miradita y hace que me pierda. Con su cuerpo de muñeca y su boquita ronja pide que la quiera. Y esa chica que me tienta es muy calladita y hace que me pierda. Con su cuerpo de muñeca y su boquita ronja pide que la quiera. Voy a enamorar y tú será mía y nada más. Bien sabrosito, hoy la voy a enamorar. Bien pegadito, será mía nada más. Y con mucho sabor y sentimiento para Carlitos y Colini, Franco y el Toto. Chanchi, ni déjame escuchar, mi hermano, Chanchi. ¡Choca! ¡Mueva, mueva, muévalo! Esa chica que me tienta es muy calladita y hace que me pierda. Con su mini falda corta y su menejito, ella me provoca. Esa chica que me tienta es muy calladita y hace que me pierda. Esa nena es una diosa y su miradita, ¡ay, qué sabrosura!